Pero aquellos periodos no eran duraderos, sino como pequeñas islas que abordaban por algún tiempo y pronto abandonaban para de nuevo lanzarse al mar de los rencores, a la aversión recíproca y al aislamiento. Este aislamiento habría podido contrariar a Iván Ilich, si él hubiera pensado que aquello podía marchar de otro modo. Pero consideraba la situación no solo como normal, sino hasta como objeto de su actividad familiar, objeto que era llegar a alejar de sí y gradualmente las contrariedades y darles un carácter ofensivo y conveniente. Y realizaba esto permaneciendo menos cada vez en casa. Y cuando veíase obligado a no salir, aseguraba su tranquilidad por medio de la presencia de extraños. Pero lo que sobre todo le ayudaba eran sus funciones. La conciencia de su poder, la posibilidad de hacer perecer al hombre que se le antojara, su gravedad exterior cuando entraba en el palacio y cuando se encontraba con sus subordinados, los triunfos que obtenía ante sus superiores y principalmente el arte para saber bien conducir los asuntos judiciales que se reconocía él a sí mismo, todo le contentaba y unido a sus comidas con los amigos y al juego del whist, llenaba su existencia. De suerte que, en general, la vida de Iván Ilich continuaba tal como él creyera debía ser, agradable y conveniente. 7 años vivió de igual manera. Su hija mayor tenía ya 16. Murió otro hijo. Solo quedó uno, un colegial, motivo de discordia. Iván Ilich quería que terminara su educación siguiendo la carrera de jurisprudencia. Pero Praskovia Feodorovna, por espíritu de contradicción, habíale introducido en el colegio. La joven era educada en casa de sus padres y a maravilla crecía en estatura y conocimientos. El colegial tampoco era torpe.